ella me deja, no importa. La vida no es corta, que más da un adiós. Si ella se va de mi casa, vendrá otra muchacha a darme su amor. Si ella se queda a mi lado, en el mismo plato tendrá que comer. Si alguna noche le fallo, tendrá que olvidarlo hasta el amanecer. Lo mismo me da si se queda o se va. Yo soy un bohemio a cualquier edad. Lo mismo me da si se queda o se va. Yo aprendí a tutearme con la soledad. Si ella se escapa con otro, juro por mis ojos que la olvidaré. ¿Quién puede decir que en la vida no guarda una herida por una mujer? Si ella descubre en mi boca la palabra rota que no pronuncié y aprende de mí algo bueno, quién sabe hasta el cielo le pongo a sus pies. Lo mismo me da si se queda o se va. Yo soy un bohemio a cualquier edad. Lo mismo me da si se queda o se va. Aprendí a tutearme con la soledad. Yo aprendí a tutearme con la soledad.